Bienvenidos amigos, estamos acá en el programa 301 de Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, primer capítulo, primer episodio del 2022. De ahí esperando que les guste el programa y que continuamos acá difundiendo algo de musiquita. Y arrancamos con una banda inglesa, bueno, precisamente los UK Subs. Una banda que se formara por allá en el 77 y todavía sigue activa ahí con el abuelo del punk rock, el vocalista que sigue activo, Charlie Harper. Bueno, entonces este es todo un señor. Esto que escuchamos se llamaba Party in Paris. De hecho el 7 pulgadas es de este mismo, con el mismo nombre de este tema. Y pues bueno, interesante que en esta canción de La Fiesta en París participa ahí en los teclados el señor, el otro caballero, el punk rock, el Capitán Sensible, este quien es guitarrista de la gente de The Dame. De entonces, ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, a nivel global, esperando ahí que les guste. Vamos a darle vuelta al disquito para escuchar la otra cara. De hecho, bueno, voy a mencionar el tema se llama Fall of the Empire. Material que salió en 1980. Bueno, este disquito lo tengo gracias a mi amigo Lawrence, quien me hiciera este obsequio en este mes de cumpleaños. Entonces continuamos, UK Subs sonando acá en Subsuelo S.A. Hacia Estados Unidos. Vamos a escuchar una banda también veterana, también se formara por allá en 1977, y estamos hablando de la gente de Pagans. Bueno, esto que tengo acá es un disco, una recopilación de 1978 al 83, 26 cortes de punk de USA. Se llama The Pink Album. Y pues bueno, viene ahí un poquito de todo. Mike Hudson, Bob Ritchie, Brian Hudson, Robert Cohn, Tim Alley, Mike Tommy Gunn y Chas Smith. Son todos los que pasaron por esa banda en ese tiempo. Y vamos a escuchar entonces un par de temas. Vamos a escuchar When I Die y Slow Street, par de temas de los Pagans desde Estados Unidos. Y pues bueno, se fueron cuatro temitas, ya que estaban ordenando aquí un poco. Y bueno, sonaron entonces When I Die, Slow Street, Cry 85 y I'm Mourning On. Fueron cuatro temitas. Ahora nos vamos o nos quedamos en los Estados Unidos. Vamos a escuchar esta banda llamada The Joneses. Que dice que fue una banda de hard rock o sleazy rock, como lo llamaron por ahí, desde que, bueno, influenciaron bastante bandas, por decirlo así, a la gente Christian Death, Mau Maus, por ahí los LA Guns y hasta los mismos Guns N' Roses. De hecho, si buscan por ahí imágenes, Ahí tienen el mismo look, la gente de Guns N' Roses en sus inicios tienen el mismo look de esta gente bastante particular. Y bueno, Sleazy Rock, por ahí dice que es un subgénero contracultural del glam metal que nació por ahí en los 80s y se popularizó bastante. Bueno, se caracterizó por una imagen bastante sucia, callejera, irreverente y sin tanto maquillaje como las demás bandas de glam. Bueno, por ahí dice que también de las bandas más sobresalientes de este subgénero fueron los Guns N' Roses, que bueno, algo ahí de lo que estuvimos hablando ahora. Entonces, vámonos con The Genesis, de un disco que salió originalmente en 1983 llamado Criminals, un EP de 12 en 12 pulgadas. Y el que tengo por acá es una edición del 2008 del sello Full Bridge Kicks. Y vamos a escuchar un par de temas de la cara B, White and Pretty y Crocodile Rock. Esta es una versión original de Elton John. Entonces, estos son Genesis. Bueno, así están sonando la gente de Jonases. Y para continuar con sonidos similares, nos devolvemos, retrocedemos el tiempo y nos vamos hasta 1971, cuando se formara esta banda llamada New York Dolls. Bueno, una banda que poco hay que hablar de ellos. Por ahí estaban, bueno, hay bastante que decir de ellos más bien. Por ahí en la guitarra Rick Rivets, Bill Murphy en la batería, Johnny Thunders en los vocales y guitarra, Arthur Kane en el bajo, y por ahí estuvieron también David Johansen en los vocales, Sylvain en la guitarra, Jerry Nolan en las baterías y Peter Jordan en el bajo. Varias formaciones. Por ahí dice que estuvieron del 71 hasta el 75, luego se separaron y en el 2004 hicieron ahí algunas reuniones. Bueno, estas muchachas de Nueva York, vamos a escuchar entonces un par de temas, tal vez no los clásicos. Vamos a escuchar Puss and Boots y Don't Start Me Talking, esto que viene en un recopilado, bueno, llamado Lo Mejor de The New York Dolls. Recuerden, Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música de ahí del mundo, o algo de música ahí subterránea. Y ya saben, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, para todo lo que tengan gusto. Seguimos, Subsuelo S.A. And now you're walking just like you're 10 foot tall. Go ahead. Oh, $2 on them. Get some margin, but you step down on the street, you know. Oh, George starts a fizzle. Can knock her down and on a black in her eye. So when she gets back home, tell the husband a lie. Don't stop me talking, cause I'll tell everything I know. I'm bringing this thing to five, because somebody got to go. Shop, you know, when she humped it home, you know, she began to stop and said, come get my baby, gonna down around the block, I'm going down to beauty shop and get my hair styled. Don't stop and talk, I'll tell everything I know. I'm bringing this thing to fire because somebody got to go. And I ain't going no further, no. Somebody's got to go. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados de nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Así es, escucharon la cuña Asalto Mata Radio Rock, esta emisora radicada ya en Zaragoza, España. Y qué bueno que es una emisora 24/7 con diferentes programas de todo el mundo, diferentes sonidos, diferentes vertientes del rock en general. Y pues bueno, entre todos esos programas suena Subsuelo S.A. todos los lunes a partir de las 22 horas Madrid, van siendo como las 2 de la tarde acá en Costa Rica, todos los lunes. Entonces, retransmisión de Subsuelo S.A. por www.asaltomatarradiorock.com. Gracias al Santi, a Rosa y a todos los colegas de por ese lado. Continuamos acá. Vamos a escuchar una banda estadounidense llamada Adolescents, de un disco que se llama The Complete Demos, de 1980 a 1990. 86. Bueno, esta banda se formó por allá en el 80 por Steve Soto, quien fuese también bajista original de Agent Orange allá en sus inicios. Bueno, por ahí tuvo varios sobrenombres. Y esta banda en su momento, esta banda era Tony Reflex en los vocales, Steve Soto en el bajo, Frank Agnew en la guitarra, y luego por ahí estuvieron cambiando con Peter Pan, Casey Roger, John O'Donovan y Rick Agnew. Bueno, esto es material 2005, editado por la gente Frontier Records. Vamos a escuchar un par de temas. Vamos con Criaturas y el clásico de clásicos de Adolescence, Amoeba. Bueno, estas son las versiones demo, entonces suenan ahí medias bullosas, medias bulliciosas, pero tienen esa esencia del punk. Entonces, Adolescence. I'm not extended by my peers. So what? I'm just a natural by the queers. That one, it's just a heart and full of tears. Three, two, it ain't a door, I took my kids. Three, two, I hate them all. Three, two, I hate all them. Three, two, I hate them all. Three, two, I do not ever trust the same. Homeless, I do not be inside the frame. Hard rock, forget the key that they are named. Go ahead, the dead is broken to my kids. Thank you. a la gente de Adolescence, este, de punk gringo, bastante, bastante, bueno, que inyectaba bastante. Ahora nos quedamos o seguimos bajando, nos vamos ahora hasta Perú. Vamos a escuchar este proyecto de un disco que se hiciera en el 2021. El proyecto, la banda, se llama Montaña y Boom Boom. Bueno, esto es Raúl Montaña, este veterano de la escena, rockera. Hablemos del punk, hablemos del rock, hablemos de bastantes cosas allá de la escena subte peruana. Y pues bueno, con este proyecto que se ha mantenido estos últimos años, Montaña y Boom Boom, ya sacado varios discos con material propio, material en acústico, otros un poco más con, bueno, más eléctricos, por decirlo así, con más, con más particulares. Y también sacó dos discos, uno que se llama, bueno, Ataque Frontal, que lo que hace es, fue como un tributo a Eduardo Matute, quien fuese vocalista de la banda Ataque Frontal y que falleciera hace unos años. Y bueno, estos son temas en los que Montaña participó, por ahí son 7 temas, por ahí tocan Obra Paz, Sociedad Decadencia, Asco, Sobreviviré, Ya No Formo Parte de Esto, entre otros. Bueno, este es el de Ataque Frontal. Y también tenemos otro que se llama 6, que son 6 temas, 6 temas compuestos por Raúl Montañez, que fueron interpretados por la gente de Leucemia también. Y bueno, esto también lo sacaron por allá en el 2021. Bueno, Montaña y Boom Boom son Montaña en la guitarra y voz, Romina Álvarez en la batería y Reo Nerva en el bajo. Vamos a escuchar 2 de las versiones de Ataque Frontal. Vamos con Obra Paz y Sociedad de Decadencia. Algo de música desde Perú. con tu represión interior. Cada hueca, ruida total, evidencia tu vacío. Haciendo unas versiones de Ataque Frontal, y se nos fue este último llamado Asco. Entonces sonó No Habrá Paz, Sociedad en Decadencia y Asco. Y ahora nos vamos con una banda llamada Desperdicio, que aquí me queda la duda. En teoría dicen que es una banda formada en Sendai, en Japón. Bueno, cantan en español, en castellano, pero yo tengo la intriga, así que los que sepan me pueden corregir. Tengo la idea de que son españoles haciendo esta, bueno, no sé si llamarla parodia, porque la verdad suena muy bien, no es una broma. Entonces, ¿qué hay la intriga? ¿Si serán españoles o serán japoneses? En fin, algo de Divid, Desperdicio, de un disco llamado Impulso de Destrucción. Vámonos con los temas de la cara A, Tomar un Futuro y Pesadilla. Esto es Desperdicio. Yeah. Así sonó la banda Desperdicio. Y ahora nos vamos hasta Finlandia. Bueno, otro que tiene ahí su misterio. Born Again son gente en Finlandia, pero también comparten integrantes de Japón. Y pues bueno, por ahí les editaron este disco llamado bueno, les debo esa palabra, Hardcore Attack 2006. Bueno, viene ahí en fines, entonces está bastante complicado. Y bueno, un disco editado por Acclaim Collective, Reset Not Equal Zero y Urban Resistance. Vamos a escuchar, bueno, este disco contiene, es una recopilación donde viene su primer demo y un split con la gente Landon Aika. Vamos a escuchar entonces los dos temas que abren este disco, Junior's Promises y 0.0. Esto es la gente Born Again. Stay on. continuamos acá, nos vamos ahora hasta Grecia. Vamos a cambiar un poco el sonido y nos vamos con este, bueno, un disco llamado Uncontrolled Disease, editado en 1989, y es un split, se podría decir, de tres bandas. Vamos a escuchar la cara B, donde vienen un tema de cada banda. Viene Corruption, Ningicida, y el otro está en griego, así que no se los puedo decir. Y pues bueno, algo de death metal, algo de grind y algo de doom por ahí. Viene un poquito de todo. Por ahí dice que este split salió por el sello Black Power Records en 1989. Y pues de esos discos que aparecen extraños, y se da uno la grata sorpresa que valen bastante la pena. Entonces, tres bandas desde Grecia sonando acá en Subsuelo. Yeah. Yeah. πίσω, ζήσε τη ζωή σου. Μην βγάζεις να πεθάνεις. Ρίξε πίσω σου τις πύλες της κολλάς σου. Ψυχές θέλουν τη ζωή τη δική σου. Las cosas se dicen a la cara, y si son bonitas, al oído. Así es, siéntelo con oído. Es un espacio también radiofónico en la que nos están haciendo la invitación para que suene o retransmitir también el programa Subsuelo S.A. Todavía no tenemos claro los horarios y demás, pero les hago la invitación para que busquen Siéntelo con Oído ahí en la red. Igual una emisora con diferentes programas, no solamente rock, hay algo ahí, un poco de arte, un poco de música, música en diferentes tendencias, y obviamente también esa música que nos atañe a nosotros, que es algo del punk, el hardcore y el metal. Y entonces ya saben, Siéntelo con Oído. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Ya saben, Siéntelo con Oído. Nos vamos a escuchar ahora una banda costarricense llamada Ordo Caper. Esto es un material editado por el sello Nyarlathotep Records allá en el 2014. Y pues bueno, es un EP de 7 temas en formato CD. Bueno, esta banda Aparentemente estuvo formada por ahí el 2010, 2011, cuando sacaron su primer demo y siguen activos. Me parece que por ahí recién sacaron un disco en 12 pulgadas, que bueno, ese falta conseguirlo por ahí, falta tenerlo acá en la colección. Vámonos con el tema Inside Vaporable. Y entonces esto es Ordo Capper sonando acá en Subsuelo. Así sonaba Ordu Capper desde acá de Costa Rica. Y ahora nos vamos a escuchar algo de bastante ruido. Vamos a escuchar esta banda de grindcore desde Japón. Bueno, grindcore, noisecore, llamados Dai, desde Japón, como les digo. Bueno, una banda que tiene bastantes compartidos, como es particular en estas bandas de ruidosas o de grind. Bueno, un disco de 1987 compartido con los ecuatorianos de Río de Odio. De ahí vamos a escuchar varios temitas ahí porque están bastante pegados de la gente de Dai. Y luego le damos vuelta al disco para escuchar algo de los ecuatorianos de Río de Odio. Entonces, esto es Dai con algo de ruido extremo. Japoneses que, bueno, algo de sonido extremo. Por ahí, de hecho, estaba leyendo en el inserto del disco que, bueno, el colega que lo editó dice que es el de Keloid Records, que agradece a todos los que le den sus críticas, que fue el primer material que ellos sacaron y que venía en su lista en futuros releases. Agatocles, Shikeban, entre otros. Entonces, bueno, por dicha, no sé en qué habrá parado este sello. Y curioso para mí, nunca le había puesto atención a esto. Dice que bueno, este 7 pulgadas fue limitado a 1000 copias y la copia que tienes en tu mano es la 05. ¿Sí? Pues tuve la dicha tener de las primeritas copias. Bueno, en fin, vámonos ahora a darle vuelta al disco. Vamos con Río de Odio. El lado de ellos se llama Asesinos por Naturaleza. Y pues bueno, esta fue una banda que en sus inicios era Noisecore, ahí Ruido Extremo. La banda sigue activa y en los últimos años suena más un hardcore bastante elaborado, bastante extremo. Y en los vocales está José Jiménez, mejor conocido como Chivolo, quien maneja este sello de ahí, veterano allá de aquella escena. Bueno, me queda la duda, por ahí dice que también participó Julio S, no sé si será Julio Salame, quien fuese también o es también el guitarrista de los veteranos también de No Token. Bueno, vamos a escuchar algo de Ruido de Odio con este compartido de 1997 junto a los japoneses de Dai, algo para continuar con el Ruido de Sonidos Extremos. Hasta México, de hecho, con un disco aquí que recién me encontré y ahí guardado entre varios cajones, y es un demo del 2000 de bueno, la banda o el proyecto se llamó The Light of the Dark, y el demo del 2000, Those Wound Devil in the Dark. Bueno, esto está escrito con lapicero, entonces no entiendo muy bien. Son cuatro temas. Sí recuerdo que el chico este fue un mexicano que andaba por acá, y pues bueno, me regaló esta copia en aquel tiempo. Dice que por ahí era Pablo Torres y Eddie Monster, la banda The Light of the Dark, algo de Black, y vamos a escuchar el tema Reborn y ya regresamos acá en Subsuelo. Yeah. Bueno, amigos, estamos llegando al final del episodio 301 de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos escuchen. Ya saben, retransmisiones en Siéntelo con Oído y Asalto Mata Radio Rock. Correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Y si quieren llegar a hacernos llegar sus paquetes, promociones y demás, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos vamos con un clásico, banda veterana, clásica también. Estamos hablando de las Hermanas Torcidas, Twisted Sister, y un sencillo llamado We're Gonna Take It. Vamos a escuchar la cara B, llamado You Can't Stop Rock and Roll. Entonces, ya saben, hasta la próxima. Esto fue Subsuelo S.A. We'll be right back. Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia.